Nicolás Maduro se encuentra en este momento en Estambul, capital de Turquía, ya que está participando o participó en la reunión de la Organización de Cooperación Islámica. Así que en cualquier momento vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión. Ya el presidente Nicolás Maduro participó en esta reunión ratificando la posición de Venezuela al rechazar toda acción arbitraria, unilateral e inconsulta que busque afianzar la presencia ilegal del Estado de Israel sobre el territorio palestino. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en representación del Movimiento de Países No Alineados, MNOAL, participó en la reunión extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica, OSI, donde se aborda la decisión estadounidense de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y reconocer esta ciudad como la capital israelí. Recordemos que Jerusalén es una ciudad, aparte que es la ciudad sagrada de las principales religiones monoteístas, ¿no? Es una ciudad sagrada tanto para el Islam como el judaísmo como para el cristianismo. Y bueno, cuando se funda el Estado de Israel, pues Jerusalén pertenece a las dos naciones. ¿Qué es lo que pasa? Llega este señor Donald Trump y violenta el derecho internacional diciendo, no señor, Jerusalén es de Israel, listo. Entonces, bueno, eso es un atropello al Estado palestino, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro dijo, en este encuentro abordaremos la delicada situación que se ha generado en Palestina ante el reconocimiento de Estados Unidos de la ciudad de Jerusalén como capital de Israel, algo que eleva las tensiones y violenta todos los acuerdos internacionales, expresó el presidente Maduro en su cuenta de Instagram a propósito de la reunión que se lleva a cabo en Estambul, República de Turquía. En este sentido, el mandatario nacional ratificó la posición de Venezuela al rechazar toda acción arbitraria, unilateral e inconsulta. Ya va. Que tengo ganas de estornudar, no hay problema. Un ser humano y uno también estornuda, ya se me pasó. Que busque afianzar la presencia ilegal del Estado de Israel sobre el territorio palestino. Vale destacar que el jefe de Estado expresó la tarde de este martes que en la reunión con la comunidad islámica presentarán la declaración de solidaridad con el pueblo palestino, documento que fue aprobado por 120 países de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Más temprano, el presidente sostuvo un encuentro con el presidente del Consejo de la Nación de Argelia, Abdelkader Ben Salah, en el país africano, donde ambas naciones van a trabajar en la consolidación de relaciones basadas en el respeto, desarrollo común, donde el objetivo fundamental es el beneficio de sus pueblos. Así que esto es lo que tenemos, estas son las informaciones desde la perspectiva internacional. Nos trasladamos a Venezuela y el fiscal sigue destapando ollas podridas y alborotando el avispero. Ay, ay, ay, ay, ay, cuántos pajaritos no estarán volando, cuántos pajaritos no estarán cantando. Y bueno, que les eche los ganchos a todos estos traidores de la patria. Los corruptos son los verdaderos traidores de la patria. El fiscal Tarek William Saab señala que se ha abierto una investigación penal contra el expresidente de PDVSA y también exministro de Petróleo, Rafael Ramírez. Recordemos que cuando se empezaron a destapar las ollas, el tipo agarró y brincó para adelante y empezó, porque yo era muy cercano a Chávez, porque una de las últimas personas que vio el comandante fue a mí. Bueno, una de las últimas personas que vio bien a Jesús de Nazaret fue Judas, y hasta un besito le dio, ¿no? Entonces, bueno, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que se abrió una investigación penal al ciudadano Rafael Ramírez, ¿verdad?, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, luego de que se descubrieran documentos del caso Andorra, en los que Diego Salazar Carreño lo incrimina directamente, mencionándolo como socio en casos de lavado de dinero. Así lo informó en rueda de prensa de este martes. Bueno, los pasillos de PDVSA estaban indignadísimos. Aparte, cuando se empezó a hablar del caso Andorra, decían, bueno, ¿y cuándo? O sea, lo digo porque conozco varios trabajadores de allí, varios. Decía, bueno, ¿y cuándo se destapará la olla de Rafael Ramírez? Porque era vox populi dentro de la institución el caso de este señor, ¿no? De hecho, cuando lo mandaron a la ONU, una de las cosas que se dijo en los pasillos de PDVSA, la campiña, fue, caramba, después de todo lo que ha robado y el daño que le ha hecho al país, lo premian mandándolo para la ONU. Bueno, claro, el que trabajaba en PDVSA estaba como que más cerca de eso, ¿no? De saberlo, obviamente, ya lo que son las altas autoridades, pues no, sencillamente ellos reciben informes y como ahí con un buen maquillaje, señores, mira, se engaña a cualquiera, ¿no? Bueno, indicó Tarek William Saab que en el allanamiento a propiedades de Diego Salazar fue encontrado un documento en una caja fuerte, concretamente. concretamente un auto del juzgado de primera instancia de Andorra, de fecha 30 de noviembre de 2002. En ese documento, el señor Diego Salazar, quien es primo hermano de Rafael Ramírez, lo señala directamente y lo incrimina en operaciones de intermediación y compra y venta de petróleo. Es decir, que justo el año en que se dio un golpe de Estado, justo el año en que se dio un paro sabotaje petrolero, ya estaba el señor Rafael Ramírez guisando, ¿no? Ah, no, perdón, 2012, leí mal. Bueno, pero igualito, el comandante Chávez estaba vivo y estaba, por un lado, el hombre, por lo visto, guisando, y por el otro lado, ahí agarrándole la manito al comandante Chávez, diciéndole que no se muera. Y así son, ¿no? Bueno, ¿qué más? Este señalamiento que hace Salazar Carreño en un documento legal y jurídico lleva a que el Ministerio Público abra un MP, un código de investigación, que nos lleve a partir de allí a desarrollar una línea de acción judicial que nos lleve a determinar qué responsabilidad puede tener este ciudadano en estos hechos, ¿no? Bueno, sobre Juan Pablo Guanipa y Panama Papers. En la rueda de prensa también informó que se investiga a Juan Pablo Guanipa por denuncias hechas por el ciudadano Zulianos de haber realizado llamados a la violencia, odio, intolerancia y desconocimiento de instituciones públicas en febrero y marzo de este año, luego de los cuales se iniciaron los graves hechos violentos conocidos como guarimbas. También anunció que se reabren los casos de los papeles de Panama Papers hacia Víctor Cruz Weffer, Adrián Velázquez y Claudia Patricia Díaz y Eudomario Carrullo, entre otros. Son las 8:13 y es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Y bueno, se nos olvidó decir que La Ventana la abrimos la mañana de hoy bien sabrosito con Lavillos y este Aguinaldo con Villos, tema infaltable en la noche vieja, ¿no? Tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Buenos días para todos. Buenos días, Brian. Gracias por la llamada. Usuario, hablamos aquí desde el cerrucho de El Atillo. ¿Sí? Cayó Rafael Ramírez. Bueno, no ha caído ya, o sea, bueno, cayó con los kilos, que ya todo el mundo sabe el escándalo, ¿no? Pero el hombrecito está de lo más rico fuera del país, ¿no? Ah, no, ese para que regrese, hay que buscarlo ahora. Alerta roja de Interpol al señor. Sí, yo sí. Que pensaba que el peor traidor a la patria había sido Ever García Plaza, no señor, miren a este, ¿no? Bueno, qué barbaridad. 11 años chupándose. Sí, señor. Porque tuvo 11 años el ministerio. Sí, señor. Bueno, desafortunadamente estábamos en manos, no sabemos de quién. Pero bueno, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Tratando de descubrir, y hay que registrarlo todo, porque, bueno, del agua mansa, líbrame Dios. No, el Ministerio de Alimentación debería meterse allí, señores. Del agua brava, líbrame Dios, que de la mansa me quiero librar yo. Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir por esto. Mira, ayer estuve en la calle, fue un rato por la tarde, y fui al supermercado. ¿Ustedes recuerdan que yo les he hablado de las sopitas esas de sobre? Ajá. Bueno, uno de los problemas que hay, y esto le pedimos a las autoridades, por favor, que si dieron un permiso para que la gente trajera productos importados, los separen de los nacionales. ¿Por qué sabemos cuando es nacional y cuando es importado? Por los números de lote, que son totalmente diferentes. Entonces tú revisas y te consigues que los lotes son totalmente diferentes. Y tampoco puede ser igual un producto importado nacional cuando dice hecho en Venezuela y otro dice que hecho en Brasil. Porque eso es. Entonces te lo confunden y ahora no hay, cuando tú pasas por la caja, el lector mágico que te leía el código de barra. No, ya, no es que yo no lo está, ya no los tienen, los habladores tampoco te dicen el precio de las cosas. Uno compra a ciegas y cuando llega a la caja te lleva la sorpresita. ¿Pero eso por qué? Eso lo hacen porque están subiendo los precios en el mismo día. No todos los días, en el mismo día te lo suben varias veces. Bueno, también es cierto, ¿eh? Y entonces, ¿qué le pedimos a los señores de la autoridad de la SUNDE? Que trate por lo menos de decirle a la gente, mira, pongo un pasillo con tus productos importados y los otros son nacionales, porque la gente no se confunda. Porque tú vas a buscar arroz y el arroz nacional está mezclado con el arroz importado. Y cuando tú vas para la caja, te ponen el precio del importado, así sea nacional. Eso está pasando. Y déjame decirte unos precios. Pregunté, porque quería comerme un pedacito. pedacito de pan con mortadela de tapara. ¿Sabes cuánto vale un kilo de mortadela de tapara? 400 mil. Oye, pero ¿a dónde fuiste? Yo lo he visto mucho más, o sea, caro, pero mucho más económico en otros lados, por aquí, bueno, por el centro. Bueno, 400 mil bolívares. Y le digo, no me digas más nada, no, no, si te digo el de jamón te cae para atrás. 800, porque es jamón tender. ¿Y quién va a comprar jamón 800 mil bolívares? Uh-huh. Yo no sé, hay que tener los reales que tiene Rafael Ramírez, por supuesto, ¿no? Sí. Pero es que no puede ser, amigo. Pasé porque yo tomo avena. A mí me gusta la avena, de hecho. Bueno, Avelina. Avelina. Y me Empresa Polar. Polar. Bueno, esa Avelina, imagínate, eso debe ser un error. 100 mil bolívares, un paquete de 800 gramos. ¿Cuánto? 100 mil bolívares. ¿Qué les pasa? Ah, bueno. ¿Qué pasa? Bueno, que ellos, para mí es un error. Y le dije a la persona que estaba conmigo, dímelo, bueno, eso tiene un cerito y dos ceritos. Un puntico, cerito, cerito y cerito. ¿Son los 100 mil? Son 100 mil. Y me quedé loco. Pero que debe ser un error, porque no puede ser. Salí espantado del supermercado, te lo digo con honestidad. ¿Qué supermercado fue ese? Madeirense, que es donde yo voy generalmente. ¡Qué barbaridad! Yo lo piso al Central Madeirense desde el sábado. Pero bueno, lo piso, y eso no eran los precios. Muy caro, pero eso no eran los precios. Demasiado costoso. Demasiado costoso. Entonces, ¿qué le pedimos a la SUNDE y a los señores? La soberanísima constituyente, por favor, vamos a apurarnos en el estudio, porque realmente ya no se puede hacer nada. Ya no se puede. O sea, el público está con las manos atadas, con la mente, bueno, en otro sitio, hermano. Porque lo que da es rabia, de verdad, por claro. No decirlo de otra manera. Porque claro, tú vas y te sientes impotente. Y lo primero que dicen, ¿esto está loco? Bueno, ellos tendrán sus razones, pues. La Central Madeirense lo primero te dice, por la denuncia. Entonces, ¿están tan seguros? Pone la denuncia. ¿Quién te escucha? Estos son los medios, pues nosotros debemos de criticar, de denunciar, pues, en este sentido. Y eso es prácticamente lo que nosotros debemos hacer, colaborar con el gobierno para quien nos está robando, porque no tenemos las autoridades necesarias, porque hay que tener 1 millón de fiscales también, ese es el otro problema, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, bueno, tratemos por todos los medios, hermano, de ser lo más práctico y, no sé, lo más claro posible para decir las cosas, para entender las cosas, y veremos a ver qué pasa mañana. Nosotros trabajamos, imagínate, tú trabajas hasta el viernes. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces el viernes nos despediremos, si no es mañana. Ok. Hasta mañana. Un abrazo grande, querido Fernando. No, mira, lo que yo puedo decir aquí realmente es una grosería lo que estamos viviendo con los precios, ¿no? Ayer conversaba con una vecina y me decía, oye, que me estaba hablando de un local de venta de productos y artículos de repostería, donde los precios son muy económicos, ¿no? Y que se puso a hablar con el dueño porque había conseguido el azúcar pulverizada a muy buen precio, mucho más económico que en el mercado de Quinta Crespo, que es un chiquero con precios de bodegón. Entonces, este señor le decía a ella, mira, a lo mejor tú me escuchas y a lo mejor piensas que soy chavista. Y no creas, yo soy opositor. Y de hecho estoy creando un partido de oposición. Pero los precios que están en la calle son precios especulativos. Esos son precios de gente que, bueno, que ahora todo el mundo quiere tener dólares, entonces te clavan esos precios para comprar dólares. Yo no. Yo vivo en Venezuela y yo necesito bolívares. Y este es el quinto negocio que estoy abriendo. Y yo no pongo precios especulativos. Si el mismo precio que le da la distribuidora del azúcar pulverizada a Quinta Crespo es el mismo que me dan a mí, ¿por qué Quinta Crespo vende 50 mil bolívares más caro que yo? Entonces, o sea, un señor, ella me contaba, ¿no? Un señor sumamente consciente que incluso, pues, sin precios especulativos, ha logrado hasta crecer. Y dice, no, bueno, mira, acabo de abrir otra tienda porque yo no quiero dólares, porque yo vivo en Venezuela. Y todo está tan caro que yo lo que necesito son bastantes bolívares para mantener a mi familia. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay detrás de todos estos precios especulativos? ¿Qué es lo que hay detrás de estos comerciantes sinvergüenzas? Hablo de los sinvergüenzas porque también los hay honestos, ¿no? De estos comerciantes sinvergüenzas que están a precio dólar today, que cobran dólar today para comprar dólares, para seguir especulando. Además, por supuesto, de un claro carácter insurreccional, que queda develado cuando vemos como por ejemplo el dólar paralelo ha bajado en los últimos días y los precios igualito los siguen subiendo todos los días. Es urgente, por favor, es urgente. Ya hemos consolidado la paz por este año, ya la revolución ha consolidado el poder político, vamos a una reelección y mira, podrán agarrar y traerse a Cristian Castro junto con Bad Bunny, con todos los artistas de moda. Pueden traer, si les da la gana, la mismísima Shakira a cantar jingles haciéndole propaganda al presidente Nicolás Maduro. Pero una buena gestión es la mejor propaganda electoral que se puede hacer. Y no estamos cuestionando la gestión que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Ha logrado milagros. Logró el milagro de frenar la guerra civil que había aquí en el país. Ha logrado el milagro de la constituyente. Señores, les dejó, prácticamente les dejó, y tiene poder, ellos son plenipotenciarios, les pasó el testigo a ellos. El presidente Nicolás Maduro está haciendo milagros para que el CLAP se siga extendiendo por todo el país, haciendo milagros para importar alimentos, haciendo milagros para importar medicina. Los que están a su alrededor, arrimen una palmingo, por favor. Porque fíjense lo que pasó con Rafael Ramírez. Fíjense lo que pasó con Rafael Ramírez. ¿Cuántos Rafael Ramírez no estarán por ahí interesados en que el asunto del dólar paralelo y que los precios se resuelvan? Entonces, bueno, los que somos revolucionarios, el pueblo venezolano ha cumplido. Salió a votar por la constituyente, salió a votar en las regionales, salió a votar en las municipales. Ha sido disciplinado. Y bueno, y al que medio levanta la voz, entonces tal lo señalan de indisciplinado, pa. Señores, este pueblo ha respondido, les toca responder a ustedes. Y esto no es con el presidente Nicolás Maduro, esto es con el equipo de gobierno, que no ponemos en duda que hay muchos honestos que le están echando pichón, pero hay otros que se ponen la cámara, por lo visto se están poniendo la mascarita de Rafael Ramírez. Así que ya sabes, Tarek, PDVSA y otras instituciones también, hay que meterles la lupa. Son las 8 y 24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y hoy, 13 de diciembre, hoy está de cumpleaños alguien muy querido por mí, por esta ventana. Se trata de Randolph Borges, a quien le mandamos un abrazo gigantesco. Y también un día como hoy nació Otilio Galíndez, autor de Luna Decembrina, autor de Caramba. Era un hombre que amaba las Navidades. Bueno, ¿cómo no va a amar las Navidades si ocurren en el mes de su cumpleaños? Yo cumplo julio y adoro el mes de julio, ¿no? Entonces, bueno, Otilio Galíndez, uno de los principales compositores de aguinaldos y temas navideños, además de temas tradicionales venezolanos. Así que celebrando la vida de tanto Randolph Borges como de Otilio Galíndez, vamos a ir a la pausa con el Orfeón Universitario y el Poncho Andino. Lindos ramos pone al pie de una cruz.

Rosa, la agrupación Barineando, y este tema, Papá no es. Caramba, pero cómo nos han metido engrasadita la figura que ya ni siquiera es San Nicolás, que cuando era pequeña, yo era pequeña, se le decía San Nicolás. Ahora es Santo. Entonces ahora todos los niñitos, no, y ves a los padres, que son los primeros. Ay, mi amor, ¿y qué le vas a pedir a Santo? Ay, yo le voy a pedir a Santa. Por favor. A mí me ven como un extraterrestre los niños cuando les digo, mira que le vas a pedir al niño Jesús, como diciendo, ay, ¿quién es ese? ¿De dónde salió y quién es ese niño Jesús? No, porque está bien, o sea, porque la tradición, ojo, porque las navidades no son algo autóctono de Venezuela, aunque, bueno, pero la cultura es un organismo vivo que se va nutriendo de influencia de todas partes del mundo, ¿no? Y es una festividad religiosa, y bueno, y cuando llegaron los conquistadores españoles, pues aquí se impuso la religión cristiana, se impuso la religión católica. Y bueno, y muchos de nosotros hemos tenido crianza católica, muchos de nosotros son católicos, muchos de nosotros, pues verdad, yo soy católica, pero no soy católica para, o sea, estoy bautizada en la iglesia católica, tengo formación católica, si no pregúntenle los 13 años que estuve en el colegio teresiano, verdad, sin embargo no soy católica practicante, de hecho mi filosofía es budista, ¿no? Pero más allá de eso hay gente que es católica practicante y está bien, porque la Navidad es una fiesta que tiene un origen, por la fecha es un origen pagano, que son las fiestas saturnales que se hacían en Roma, pero bueno, la iglesia católica, el cristianismo, les dio el toque religioso, el toque cristiano, se decidió que a finales de año se celebra el nacimiento del niño Dios. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que desde finales del siglo XIX, con la revolución industrial, el carácter religioso de la Navidad se le ha ido quitando, se ha ido borrando. Entonces se le está dando un carácter laico, porque hay que decirlo, porque el hecho de desplazar al niño Jesús, que representa el nacimiento de una nueva vida, el hecho de desplazar al niño Jesús y sustituirlo por una figura promovida por Coca-Cola, porque es que ni siquiera estamos hablando de San Nicolás de Bari, que es el verdadero San Nicolás, un santo italiano, que le hacía regalos a los niños, esperemos que no hubiera sido pedófilo y que Dios me perdone si soy hereje. No, pues esa vaina, el regalito a los niños, ay, San Nicolás de Bari, y con los escándalos que ha sacado la iglesia, con el montón de curas pedófilos, caramba, caramba, ya hasta uno se queda así como que... Pero bueno, está muerto de la risa. Pero es que es verdad. Pero bueno, se le ha ido quitando el carácter religioso a las Navidades y se ha ido sustituyendo por un carácter comercial. Que si tú no te tomas una Coca-Cola, na na na na na na na na na feeling, y si no comes jamón plum rose, no tienes Navidad. Que si tú agarras y no forras el árbol de Navidad de regalos, para un niño eso no es Navidad. Si no se le regala el juguete de moda, entonces para el niño no hay Navidad. Cuando la Navidad es el cierre de un ciclo y la celebración del ciclo que viene. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, es celebrar el nacimiento de un gran maestro espiritual. Para muchos, el Hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, todos somos representación del universo, pero bueno. Para muchos, el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros, vino a consumirse por nosotros. Pero ya hasta esa figura del Jesús niño se está sacando del medio para colocar un santo. Entonces, oye, vamos a reflexionar más allá de que, ay, que si nuestras raíces y tradiciones y no sé qué, insisto. La Navidad es una tradición que viene, una tradición religiosa que fue impuesta por los colonizadores y nosotros somos productos de eso. Todos los venezolanos, todos los latinoamericanos somos producto, así haya sido de una fusión traumática, pero somos producto de lo que es la cultura indígena, la cultura africana y la cultura española. Y bueno, y heredamos la tradición de la Navidad. Pero entonces, bueno, ya que es una fiesta religiosa, es una fiesta de celebración de la vida, es una fiesta para estar con los amigos y familiares, pues vamos a abrazarlos y vamos a agarrarnos de lo que es el verdadero espíritu de la Navidad, que es de amor, que es de compartir, y no caigamos en este juego diabólico sionista, porque fíjense ustedes que ahora, y uno lo ve en las películas de Hollywood, eso es Santa pa' acá, Santa pa' allá, nadie te habla del niño Dios, nadie te canta un villancico, nadie te canta aguinaldo, y vemos que hasta en las películas a los judíos se le poniendo arbolitos de Navidad, porque ellos al mismo tiempo celebran el Hanukkah. Entonces, si a la Navidad se le quita el carácter cristiano, el carácter religioso, es una fiesta que la celebran chinos, que los chinos no celebran la Navidad. Pero bueno, la idea comercial es que esta fecha la terminemos celebrando chinos, musulmanes, judíos, católicos, para vender. Vender arbolitos, vender bambalinas, vender lágrimas, vender regalos, vender... Señores, entonces, vamos a deslastrarnos, ¿no?, de eso. Y yo pienso que la crisis que esta guerra económica, esta crisis que hemos vivido en los últimos años, yo creo que también nos está llevando a reconocer el verdadero sentido de la Navidad. Hay mucha gente que está triste. Yo lo digo, yo no me he comido la primera yaca, yo no he probado el primer pan de jamón, yo no he probado ningún plato navideño, yo no he comprado un panetón, no he comprado un turrón, porque sencillamente la plata, tengo otras prioridades. O sea, mi prioridad es comprar algo de proteína animal, es comprar mi masita de arepa, la comida del día a día. O sea, este año yo estoy clara que banquete navideño para mí no hay. Y quizás algo, bueno, nada, con la familia, nos daremos nuestro abrazo y quizás comamos lo de siempre. Pero la idea es estar juntos y tener un detallito, brindar y tener un detallito, pues, qué sé yo, ya sea hecho con las manos o un pequeño detalle. La idea es definitivamente compartir. Pero cuando yo pienso que hace apenas unos años la gente contrataba decoradores para que les montara el arbolito de Navidad. Gente que en diciembre yo le monto el arbolito y se metían en el tijerazo y se metían en un montón de tiendas y cambiaban bambalinas todos los años. Y uno veía en los periódicos, Últimas Noticias, un periódico popular: el color que está de moda es el salmón con pepas verdes. El color que está de moda es el morado. Y tú veías a la gente que botaba los adornos de Navidad del año anterior para comprar los adornos de Navidad del color que está de moda. Por Dios, cuando uno mira para atrás y ve en lo que nos habíamos convertido como sociedad, una sociedad consumista, una sociedad frívola. Me acuerdo una vez una llamada de una usuaria que llamaba, que decía que bueno, que los hijos estaban traumatizados, que estaban buscando, porque a su hijo de 4 años el niño quería una tablet de regalo. ¿Sabes lo que es comprarle una tablet a un niño de 4 años? O sea, ¿a dónde habíamos llegado como sociedad? Entonces, bueno, cada quien construye su karma, y yo pienso que la sociedad venezolana construyó el suyo, y ahora pues estamos aprendiendo. Esto que estamos viviendo nos está llevando a reencontrarnos con nuestras raíces, a que hagamos un análisis de quiénes somos nosotros como personas, como seres humanos, cuáles son nuestras potencialidades, qué errores hemos cometido como persona y como sociedad, y bueno, y enrumbarnos para ser mejores personas y definitivamente una mejor sociedad. Son las 8:43 minutos y estoy aquí, Luna, aquí reflexionando sobre la Navidad y todo esto, y me gustaría saber su opinión, ya sea opinión sobre la situación política del país o la situación económica, o esta reflexión sobre lo que es la Navidad o lo que debería ser la Navidad o lo que debemos retomar de la Navidad y el espíritu navideño. Hay participación en la cuenta de Twitter @laventanaabierta y nos comparten aquí la cuenta Somos Katia Verde. Atención, comunidad de los Magallanes de Katia, se abrieron las inscripciones para la Copa Otro Magallanes es Posible. Bueno, así que ya lo saben, ¿no? Los magallaneros de Katia, o que viven en los Magallanes de Katia, aunque yo dudo mucho que haya un caraquista que viva en los Magallanes, eso está como que medio extraño, ¿no? Bueno, señores, continuamos revisando informaciones y de verdad, insisto, repito, los números telefónicos, el 562-7949, mira que usualmente terminan llamando cuando faltan 5 minutos para despedir, ¿no? Bueno, el 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, bueno, por ahí había sonado un teléfono, pero como que se cayó la llamada. Mientras tanto, pues, nosotros recordemos que para el 15 de diciembre se tiene prevista una reunión, ¿no?, una instalación, otra nueva reunión de las comisiones de diálogo, y tanto Roy Chatterton como Luis Florido están en expectativa ante esta fecha. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, te habla Carlos Rodríguez. Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Muy bien, chévere. Qué bueno. Oyendo tu programa. Bien bueno el programa, por cierto. Ay, gracias, vale. Mira, fíjate que tú estás hablando de San Nicolás. Ajá. No sé si te ha llegado un chistecito por allí de que ahora no va a haber San Nicolás este año porque hombre gordo no hay. Es una mala broma, ¿no? Porque, o sea, ya tiene un suponotación. No, y los hay, yo he visto un montón. Sí. Ojo, yo he visto entonces, un montón. No voy a terminar el chiste, pero tú lo has oído, ¿no? No. Bueno, entonces... Porque yo sí escuché el chiste de esta Navidad vamos a tomarnos algo, así sea la tensión. Sí, no, bueno, imagínate. Que no se van a vestir de rojo porque hay gente que ya no hay gordo y todo aquello, y mucho menos llamarse Nicolás. Un mal chiste. No, y ¿sabes qué es lo más triste? Que los que sueltan esos chistes son los que están gordos, son los que no les ha pegado tanto la crisis. O sea, esos chistes son muchas veces salen hasta de laboratorios. De laboratorios mediáticos para bajarnos la moral. Ciertamente. Entonces, bueno, no, tú sabes que es como tú acabas de decir. Uh-huh. Tenemos que aprender de todo esto. Hemos aprendido de todo esto, de hecho, ¿no? Todas esas cosas que tú has dicho son rigurosamente ciertas. La cancioncita esta de San Nicolás me gustó muchísimo, ¿no? Ah, bueno, la puedes descargar por la página web albaciudad.org. Te vas a la audioteca, te metes en la carpeta de música navideña. La agrupación se llama Varineando, con B pequeña. Y ahí está, se llama Papá No Es. Y la puedes descargar gratis. Yo he descargado de Alba Ciudad muchas canciones. De hecho, de ahí descargué la de mi estimado y apreciado y queridísimo amigo Adeli Freite, aquella canción del Guerrero Atómico. Ay, esa es excelente, claro, la de Carlos Tañemita, esa es muy buena. No, eso es grandioso. Eso lo descargué yo de allí, de la ciudad. Ya he descargado alguna, inclusive de Dalí Primera y de todos estos cantores extraordinarios que tenemos en este país. Fíjate, yo quería concretar un algo puntual, ¿no? Que me pasó en estos días. Sí. El viernes, yo fui a comprar, no el viernes, o sea, no este viernes, fui este viernes, perdón, rectifico, pero el viernes pasado fui a buscar una batería para mi camioneta, ¿no? Entonces la tenían en 800,000 bolívares. Cara, muy cara. Entonces voy el viernes, pero como no llevé lo que llaman el vacío o la batería vieja, ¿verdad? Él me dijo, no, vente el lunes. El viernes la tenían en 1,200,000. Qué barbaridad. Ese viernes. Entonces, exabrupto, ¿no? Muy cara. La Duncan, voy a decirlo por aquí con pelo y señales, la Duncan. Entonces, ok. El lunes, el amigo me dijo, vente el lunes, tráete el vacío, la batería vía, vente el lunes, y el lunes te la vendo, ya que no había llevado la camioneta. Querida amiga, el lunes estaba en 2,200,000. Oye, vale. No, es que así estamos, pero con todo, con la batería, con la ropa, con la comida, con todo. Entonces, fíjate, la comida, ahora, otro detallito, la garrafita esta de leche, que creo que tiene 2 litros, no sé cuánto. No llega al litro, creo que es 1 litro. Ajá. 700, litro y medio, 1 litro 700, una cosa así. Ajá, la garrafita. A mí me da risa porque en casi 2 semanas, 3 semanas, tiene un precio que dice precio máximo de venta al público. Uh-huh. Bien chévere, es el precio máximo de tu pagar de venta al público. A la semana siguiente tiene el mismo nombrecito, precio máximo de venta al público, pero tiene un precio abruptamente aumentado y te pone el mismo precio máximo de venta al público. Creo que eso es una burla. Sí, señor. Entonces estás cumpliendo con algo que se te exige, o sea, pero ¿qué estás haciendo? Lo estás poniendo mañana, pone el mismo precio de venta máximo al público y mañana vuelve a cambiar, paso mañana lo vuelve a cambiar y lo estás cambiando todo el tiempo. Entonces, ¿qué rayo es lo que pasa? O sea, yo sé que existe algo que se llama Sunde. Uh-huh. Entiendo que el señor que llamó hace rato, oye, había que tener muchos fiscales, una buena cantidad de fiscales. No, pero sé, es que para eso están los fiscales populares, que estamos esperando que los terminen de formar y que podamos salir a la calle como fiscales. Y que eso camina paso de morro, como dice una amiga mía, eso camina paso de morrocoy con chikungunya. ¡Lento! Ajá, dime. Bueno, fíjate, para finalizar, no quiero tomar mucho tiempo porque sé que el programa, el horario... Ya estamos en los últimos minutos. Te voy a comentar algo y a todo el que me está oyendo, o sea, no sé si tomen conciencia, estamos viviendo una situación bastante complicada. Comprarlo estrictamente, como tú lo dijiste, lo estrictamente necesario, sí. No caer en ese consumismo, ese mercantilismo, ese, porque hay, y no deprimirse por eso, porque como sociedad hemos sido tan consumistas que como no podemos consumir, entonces la depresión. No quiero montar arbolito, no hay Navidad. No, señor, la Navidad es algo espiritual. Exactamente, algo espiritual. Y no, porque el materialismo nos está comiendo, amiga mía. El materialismo nos está comiendo, fíjate. Lo he dicho en los automercados, que me he horrorizado. De hecho, te voy a confesar que he llorado el simple hecho de pensar de que la gente no toma conciencia. Mira, vamos a solidarizarnos con los que no pueden comprar algo, no lo compre, aunque puedas comprarlo, no lo compre, porque hay gente que no, tú lo puedes comprar hoy, mañana, pasó mañana, pero hay gente que en ese momento no puede comprarlo. Si tú no lo consumes, si aplicas un boicot, ¿verdad? No lo compre, pero tienen que bajar los precios. Claro, a uno, que es así. Argentina. Es así. Entonces tomemos conciencia, vamos a pensar en los demás, por Dios, no pensemos en nosotros mismos. Yo, por lo menos yo, en la posición donde estoy, yo puedo comprarlo, okay, pero mi esposa me dice, pero vamos, no lo voy a comprar porque hay gente que ahorita no puede comprarlo, entonces yo me voy a solidarizar con esta persona, no puede comprarlo, entonces si él no lo come, yo tampoco lo voy a comer, aunque yo pueda comerlo. Por favor, tomen conciencia de eso. Sí, señor. Entonces, ese es mi punto de vista. Okay. Y mira, te felicito por tu programa. Mira, hoy es primera vez que lo oigo. Mira, me estrené porque me estoy comunicando con ustedes. Ay, qué bueno. Bueno, un abrazo grande. Estamos aquí a la orden. Sí, qué bien. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Aunque bueno, a partir del viernes, una pequeña pausa navideña, pero regresaremos repotenciadísimos en enero. Bueno, ya lo grabé en mi memoria de mi radio, porque lo voy a ver siempre. Ah, bueno, entonces, chévere. Que Dios te bendiga a ti. Amén. Que Dios bendiga a todas y a todos. Tomen conciencia, apliquen el boicot, por favor, consuman lo estrictamente necesario. Un chistrella cuesta 30, el refresco, que yo no lo tomo, está en 50 mil, 35 mil dólares. No lo compremos, no compremos nada de eso. Uh-huh. Un abrazo, pues. Un abrazo grande. Ya, pues. Chao. Bueno, son las 8:52 minutos, pero como no hay un programa que me siga, aunque hay que respetar ciertas cosas, pero me voy a tomar la licencia de dar unos minuticos más para atender esta llamada. Buenos días. Es Fernando Lapresto. Ajá, ¿qué tal, Fernando? Que se me corte. Sí. Era para decir algo sobre la Navidad realmente, ¿verdad? Que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el amigo que acaba de llamar. Pero la Navidad, como tú lo dijiste, es espiritualidad. La Navidad es alegría. Así la Navidad es compartir, es familiaridad, es amistad, es tener nada y convertirlo en felicidad. Esa nada somos tú, soy yo, somos todo. Y me pongo en ese sentido porque primero seríamos todo, eres tú y al final soy yo. Pero somos todo, esa alegría, somos todo, esa camaradería, somos todo, la familia, los niños. No tengamos nada, pero si tenemos la alegría, hermano, vamos a pasarla bien. Que así este frío es. Nos haga rico, rico, rico. Es verdad lo que dijo el amigo. Alegremos la Navidad, no compremos nada que no nos sea necesario. Por Dios, que nos alcance para todos y que Dios nos cobije a todos. Amén. Así es, querido Fernando. Hasta mañana. Bueno, son las 8:54 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles de corazón su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño desde la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, desde la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, en los controles, siempre muerto de la risa y atento y pila, Brian Noguera, y cerrando la ventana con muchísimo cariño a esta servidora, Enza García. Ya se acerca la Navidad, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a levantar ese ánimo y a pasarlo rico con los seres más importantes de nuestra vida, que son los seres que amamos. Vamos a darnos un apapacho gigantesco y nos vamos con musiquita tradicional navideña de un clásico, Nancy Ramos, Vuela la Paloma. Hasta mañana, chau. Digan lo que digan, yo también diré que la golondrina volando se fue. Digan lo que... Venezolana de Televisión. Presidente del Movimiento de Países No Alineados, asistir a esta reunión para abordar una temática de tanta importancia para la paz, la seguridad internacional, como es la cuestión de Palestina, el futuro de su heroico pueblo y el estatus de la ciudad de Jerusalén. Tal como lo hiciéramos el pasado 5 de diciembre desde Nueva York, cuando el Movimiento de Países solidaridad con la justa lucha del pueblo palestino, así como su firme compromiso de seguir apoyando al heroico pueblo palestino en su afán por lograr sus derechos inalienables y sus legítimas aspiraciones nacionales, incluido su derecho a la autodeterminación, a la libertad y a la independencia en su estado de Palestina, con Jerusalén Oriental como su capital, lo cual es vital para el establecimiento de una paz justa, integral y sostenible. Para concluir, señor presidente, nos sumamos a las numerosas voces que desde la comunidad internacional han expresado claramente su repudio a la medida del gobierno de los Estados Unidos. Y reiteramos la importancia de impulsar los esfuerzos internacionales en busca de una solución dialogada, pacífica, justa y duradera a la cuestión palestina. Como presidente del Movimiento de Países No Alineados, felicito a la Organización de la Comunidad Islámica, felicito a la Liga Árabe, y nos comprometemos en el marco del Sistema de Naciones Unidas a hacer todas las iniciativas y esfuerzos de inmediato para que este asunto sea tratado y sea inmediatamente corregido. Muchas gracias, señor presidente. Era la cumbre de la cooperación islámica. Veíamos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como presidente de los países de los movimientos no alineados. Continuemos con más de nuestra programación. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Bateando 300. El pueblo venezolano ha dado una nueva demostración de paz y conciencia política, batiendo récord en elecciones municipales con la participación de 9.139.564 electores y electoras. Con ello, más de 300 alcaldías de todo el país fueron el averaje de las fuerzas revolucionarias, conquistando un nuevo triunfo para la historia y la democracia participativa y protagónica del pueblo. Bateando 300. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Poderes creadores del pueblo. Agrupación experimental Tambor y Gloria. Divulgadores de la tradición folclórica de Venezuela. Fundado el 28 de marzo de 1981 en el sector El Guarataro, parroquia San Juan de Caracas. San Juan. ¡Olé! ¡Ay, tola! ¡Y un golpe, muchacho! ¡Olé! ¡Ay, tola! ¡Y un golpe, muchacho! ¡Un golpe, nomás! Iván Lira, yo soy miembro fundador del grupo Tambor y Gloria. Inicialmente hicimos música del pueblo, pues de cata, aguinaldo, parranda, golpe de tambor, sangueo, diversiones. El grupo se inició como aproximadamente 40 personas entre música y danza. Bueno, algunos de nosotros, Milagro Figuera, Pío Lira, primo, José Luis Pacheco, que es el director, mucha gente también fallecida, Víctor González, que siempre lo tenemos en mente. Tambor y Gloria se formó, diría yo, lo formó el pueblo. Fue el mismo pueblo, la misma gente, pues, que fundó Tambor y Gloria. Me puse a escribir unos versos, ay, me puse a escribir unos versos a las sombras de un samán. Y a las sombras de un samán, a ver si cogía flor como la cogió San Juan. Belky Figuera, Tambor y Gloria tiene una trayectoria extraordinaria. Para mí ha sido una escuela. Es un grupo dedicado a ser semilleros, a difundir, a llevar todo lo que engloba la música tradicional venezolana. Y también Tambor y Gloria se ha dedicado a llevar todo este saber a las comunidades del Guarataro y otras comunidades donde tengan a bien pedir ese trabajo del grupo. Dentro del grupo he aprendido muchas de las cosas que hoy en día hago, como cantar diferentes

luce, he pure na sana luce, Jesús huye pu, guaquita pombo, Jesús huye pu, guaquita pombo, Jesús huye pu, guaquita pombo, Jesús huye pu, guaquita pombo, he pure na sana luce. E pure na sana nuce, e pure na sana nuce, Jesu huyepu, guakita pombo, Jesu huyepu, guakita pombo. Ene encona, y la felicita mata nuco, ene encona, y la felicita mata nuco, niño Jesús mayombe. Y la felicita mata nunca, niño Jesús mayombe. Y la felicita mata nunca, y la felicita mata nunca, y la felicita mata nunca, y la felicita mata nunca, y la felicita mata nunca, niño Jesús mayombe. Y la felicita mata nunca. Niño Jesús mayombe y la felicita mata nunca. Venezuela, Venezuela, tierra fértil, generosa, corre mi sangre la prosa del himno que te venera. Venezuela, Venezuela, tierra fértil, generosa, sangre la prosa del himno que te venera. Transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural. Entre ellas están las costumbres para la siembra de la lechosa. Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto.